Tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos en el programa Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo, en la parte musical para todo tipo de audiencia. Julio César González estuvo en la presentación del programa, Arturo Garoso nos acompaña en la parte comercial y Néstor Feita en la coordinación general del programa. Rocío Mabel comparte conmigo esta mesa de trabajo. Tenemos el apoyo de la firma NGO para la programación de la fiesta, para la programación del programa. Y igualmente nos acompaña Granusa y en la parte educativa nos acompaña la firma Xololó de don Francisco Riva. Una linda madrugada, temperatura agradable. Tenemos en estos momentos en estudio 22.4 y son exactamente las 4:05 de la mañana. Agradecemos el acompañamiento permanente de la Asociación Rural del Paraguay, de la firma de Senaxa, como así también del Fondo Ganadero. Y vamos a esto, que es costumbre en Radio 1 y en Amanecer Agropecuario, lo mejor de nuestra música paraguaya en esta serenata musical. Pero antes les recuerdo de que esto se retransmite por la www.radiocumbre.com.bi e igualmente por emisoras del interior del país. Itapé, que nos acompaña para la zona del Guairá desde el inicio

Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Dieciséis minutos y esto es Amanecer Agropecuario. Ya vamos a ver qué nos indica el Diario Popular en cuanto a las condiciones climáticas, mientras acá en estudio tenemos 22.4 la temperatura, se anuncia una mínima de 20 grados y una máxima de 27 grados. Día cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur. Precipitaciones. En cuanto a la cotización de algunas monedas, el dólar volvió a ascender un poco, está en 4.950 la compra, 5.000 la venta, el euro está en 5.200, la venta está en 5.500, el peso argentino está en 3.80, la venta está en 4.15, el real está en 1.560, y la venta está en 1.610. Esto es lo que trae el Diario Popular, y ya Rocío Mabel nos completa el pronóstico extendido. Buen día, Rocío. Buenos días, César, y a la audiencia. Para mañana miércoles tendremos cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, precipitaciones en las primeras horas, luego mejorando. Mínima 18, máxima 28. Para el día jueves, fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste. Mínima 16, máxima 29. Para el día 24, viernes 24, cálido, cielo parcialmente nublado, vientos leves del sureste, luego variables. Mínima 19, máxima 30. Para el día sábado, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, luego variables. Mínima 19, máxima 29. Para el día domingo, cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables. Mínima 18 y máxima 28. Ese es nuestro pronóstico extendido para la semana, César. Bueno, y en cuanto a la fase lunar, el sábado fue el famoso Yacirá. Y estuvimos con luna nueva el sábado. Hoy es martes. Vamos a ver un poco. Estamos con la luna creciente. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque, ¿cuál es la relación? Hasta hoy mucha gente utiliza, tiene en cuenta esto, la faz lunar, para la cuestión de la siembra. Todo lo que se siembra bajo tierra se cultiva en el Yacirá. Y todo lo que se siembra, que es decir, todo lo que se siembra y que da fruto bajo tierra se cultiva en Yacirá, y todo lo que da fruto afuera, o es decir, arriba de las raíces, por el tallo, se cultiva en menguante. Esa es la... después de 2 o 3 días de la luna llena se puede cultivar. Bueno, por ejemplo, el caso de las verduras, no se tiene mayormente en cuenta esto. Mientras tanto, les recordamos que el autoabastecimiento de la verdura es muy importante. Hay que autoabastecerse también de los animales domésticos, caso de chancho, caso de cabra, caso de oveja, el caso de las gallinas caseras. Está llegando a 10.000, a 12.000 guaraníes la docena, el huevo casero, 12.000 guaraníes la docena. Y eso es muy interesante. La leche de vaca, aquellos que venden en forma que producen poco y que venden a nivel casero, vamos a decirlo, lo están haciendo a 3.500 guaraníes el litro. Y yo pienso de que hay muchas opciones que uno puede probar en esta etapa crítica que estamos pasando, Rocío, ¿eh? Así mismo, César. Justamente hay personas incluso que te venden por unidad el huevo casero a 1.200 guaraníes. ¿A 1.200? A 1.200. El huevo casero, el muy huevo apreciado. Sí, muy apreciado. La gente igual paga porque... Es, comer, tiene ¿verdad? Tiene una diferencia en el sabor, dicen. No, mucha diferencia. Mucha diferencia, eso hay que reconocer. Y después que muchas veces esta creación de tantas marcas de balanceado también, por ejemplo, tiene incidencia. Está el caso de que hay balanceado que le agregan harina de pescado. Y o sea que se siente en el huevo. Se siente, tiene un gusto muy desagradable, para mí muy desagradable, ¿eh? ¿Qué novedades tenemos en materia de publicación de las fuentes del diario, es decir, del Ministerio de Agricultura y Ganadería? La Asociación Paraguaya de Orquidófilos, ¿está bien, César? Orquidófilos. Y bueno, ahora cualquier cosa se inventa. Porque era se le da estos nombres raros, no sé de dónde sacan. El caso, por ejemplo, de olericultura y qué sé cuánto. Esto era orquidarios, así se lo llaman. Sí. Invita a todos los amigos orquidarios, entonces, a la conferencia sobre anatomía y género de las orquídeas, a cargo del señor Alejandro Encina, a realizarse el próximo sábado 25 de abril a las 15 horas en el Seminario Metropolitano, Aula 103, Avenida Kubitschek, casi 25 de mayo. Se pueden llevar plantas para ser evaluadas por los especialistas y participantes. Entrada gratuita. Habrá sorteo de orquídeas. Interesados, comunicarse al 0973-148000. El 0973-148000. Un rubro sumamente interesante justamente es la floricultura. Acuérdense de que nosotros estamos importando cualquier cantidad de flores de distintos países que nos rodean y tienen un alto costo, mientras que aquí en nuestro país hay mucha gente dedicada a esto y con un resultado realmente extraordinario y muy rentable la llegar a ser, por ejemplo, floricultor, ¿eh? Ahora para eso era orquidófilos. Qué estupideces son estos, che. La gran flauta, se añan de gusto y tengo la hija la copia de la extranjero. Vaya listo, más, lo que acontece, no llevé y me digo, haga lo que sucede, sino lo que acontece. Ñeñe, portugués, pe. Bueno, pero que Vicente Oiga. Yeyeplara en huellas en Tuti, música paraguaya por ambas de nuestro proyecto por ese año de. Es tu rosada, fresca sonrisa. Un apacible Coembota, Floripa mí. Y son tus labios y tus mejillas, un dosagante clavel puta, Floripa mí. Tu face de ella, florinda mía, cual misterioso triste yace. Tus ojos negros hipnotizantes tienen fulgores del coraje.

El segundo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa para desmamantes y terneros se inicia el 6 de abril y finaliza el 8 de mayo del 2015. Recuerde que la salud y el bienestar de sus animales y la economía nacional dependen de esta acción. Es un mensaje del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENACSA, País sin aftosa, comercio sin fronteras y más fuentes de trabajo. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Tabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. También tengo que estar sufrida porque espera apenas ya ganar y la plata de trabajo no encaja y piro año vender. No, luego no ganar y estar con así, acuerda, antes que pentino año tenga. Voy a pedir año a ti, estamba, esa familia, acuerda mi hoy con la de ganar y espera con la naranja y piro. Casi hemos 15.000 por ya, ambas de hoy. Estar con así, con la. Deja un perire, donde se vio Godoy. Va ella. O un agente de droga, ¿verdad? Ofrecimiento, seguro ayuda, se han de para ni animar. Tengo la hora técnico, un agente que ahora anda, ¿ves? Por ejemplo, agua azul, ni ve que lleve la plata, el botón la vende bolsillo, ¿ves? Ñaño, tú estás pendiente y agua oreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Bien, acá me encuentro con un titular, no para mí, poco agradable leer este tipo de información. Gobierno entregaría alimentos con el programa Te Comerá. La posibilidad de entregar un kit de alimentos a los beneficiarios del programa Te Comerá fue anunciado ayer por la Secretaría Técnica de Planificación. El mismo apunta a combatir la pobreza en el país. ¿Cuándo, señores gobernantes, van a entender de que no es forma de combatir la pobreza en el país? La pobreza en el país se combate con educación, con salud, buenos caminos para sacar la producción a los distintos mercados. Porque es uno de los factores que realmente encarece terriblemente la cuestión de fletes, los malos caminos. Y eso representa un egreso importante para el campesinado. Yo pienso de que es interesante la cuestión del programa Te Comerá, pero muy mal manejado. Y estamos nosotros enterados de este sistema que se ha implementado y mucha gente que nada tiene que ver con la pobreza extrema son beneficiados por este programa. Y nadie cumple con el acuerdo o decir con las disposiciones de este programa. Esa entrega de dinero no precisamente es para combatir la pobreza, sino para que la gente tenga forma de enviarle a sus chicos a las escuelas, para mantenerlos por lo menos sanos, cumpliendo estrictamente lo estipulado en cuanto a vacunación y en cuanto a tratamiento médico en el interior del país. Ahora estamos ya en año político y vamos a comprar ya la conciencia del pueblo con migajas. Eso es lo que generalmente ocurre cuando sucede este tipo de repartija, como está sucediendo con la famosa Perla de Vázquez en San Pedro. Repartiendo víveres a cambio de cédulas. Y es tan desagradable y tan denigrante esto, porque de ina y tiro ya en Guajico, ya de este, la ñamba apomínamo, ya ñañejaro en Maya, ya yaytipeí, corapu ajeno. De ninguna manera, coñane, también diga tu y ya en Guajivo. Pete y 2000 guaraníes, cuando él era Mbosama. Pete y tortilla por amandi, ore, pe calle, ve. Un plato de mi u. Pero una y la y me da 10.000 guaraníes, la. Es bueno, a mi mba, es un miago, es un debe de que mi si me ñeja, ah, no, catuete y le opustita la leumiana. Pero la escuela y winandía, le va puña capire, todo el día de pensar, papá, estado muy en barajan, de recotería y después ya pojáis ahí nada. Propaganda a otro peoto de que el Estado tiene la obligación de poder darle todo. Pero el Estado mismo, si se degenera de esta forma, con repartijas baratas, yo pienso de que siempre vamos a estar sumidos en el atraso y en la ignorancia, desgraciadamente. ¿Cuánta gente necesitada de la educación, de la salud y de los buenos caminos ahí en nuestro país, y nosotros entramos en combatir la pobreza con repartijas de migajas? Y realmente es lamentable esto. Para mí es lamentable leer, pero voy a consultar con una persona que está en esto y que me va a decir realmente si tengo o no tengo razón. Gobierno entregaría alimentos con el programa Tecoponá. En plena época de canibalismo político. Contigo, don Néstor Freitas.

Desmamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. acompañando a sus productores. En el próximo de otro día pisamos viejo. Porque la boliajuja está dueña, doy todos los días de ella. Y ponganse, amigo. Felicitaciones. Va a ir para Pereo, Tapisacuera, Agricultor de Anduta, a través de la emisora PTI. Saludos a PTI, Pollo Pibre, Mojasano, Chivecuera, Oyapo, Janguas, que la trabajo donde eres Yapoa. Révense, sí. Y gusto la plata a mi milla de coche y copoaña de vecino. A la compañera otra que le para la sociedad no ni a no falta de la plata a mí, no falta de la insumo, no falta de la técnico, jaricote de mi. Ahora, sí, Eusebio Godoy, a la orden. Sí, a mí a teléfono no hay técnico, no doy ya peño, no hay por teléfono, anda y pues problema. La atención diario permanente. Sí, de ahí conforme. Ahí conforme a y gusto se la por la empresa. Compañía Agrotabacalera del Paraguay y se acompañando a sus productores. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria. El más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58. Horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. El productor primario merece siempre mejores días y mayor dignidad, porque sobre su esfuerzo diario descansa la mayor parte del bienestar general. Amanecer Agropecuario. Por Radio 1, 650 AM. Bien, aquí tenemos una importante información. A finales del mes de mayo se inicia la exportación de ganado vivo al Ecuador. Muy importante esto. La salida de genética, de alta genética de nuestro país. Y por otro lado también negocian el ingreso de soja a China. Interesante, ¿eh? Interesante esto, porque la soja también está pasando por un momento sumamente delicado. La falta de mercado es algo muy preocupante también en el tema de la soja. Bueno, en San Pedro se le ha nombrado a una persona muy distinguida, a un ingeniero agrónomo, catedrático, una persona que realmente ha hecho un trabajo excelente durante su estada en la municipalidad de Choré. Venía trabajando como asesor de la intendenta en materia de agronomía. Hemos recorrido con él varios lugares donde proyectos tan interesantes se llevaba

canción. Ruego aceptes como ofrenda de un hijo que te adora, que te sueña y te añora con frenética pasión. De rodillas hoy te rindo mi sincero homenaje, entre notas y cordajes te entrego esta canción. Y con esto te deseo que Dios siempre te ilumine y en tus playas se despliegue su eterna Florida, lo pronuncio con honor. Es por eso que en el alma llevo el nombre de mi pueblo y hasta el fin de mis andanzas nombraré mi canción. La dependencia de cualquier tipo de estupefacientes no solo afecta a la víctima, sino a su entorno familiar y comunitario. Por extensión, a la gran familia nacional. Decir no a las drogas es un importante paso hacia una sociedad sana y con potencial de desarrollo. Radio Cumbre. te cansa y te entesero que ya tare despreciar esa voluntad. Como recuerdes donde de aguillata coba comer son eva era. Mombire te vi ayuba que, mombire te ente tajaye. A tope ta perderé comer, cuando lleva anita y comer. Solo mi rondaré cobe y ma con el endago y se talle y me borra y jure ya que te tema con eja ara se asupe ajá, pues te vocere cojare de la mente se taraja ande de coina con cuatiare coba con verso se talle ya. Adiós se ama, adiós gamba. La música es una de las más sublimes manifestaciones del alma y que nos eleva a niveles casi de trascendencia divina. Por eso, aquí en Radio Cumbre, la música paraguaya tiene un sitio de exclusiva preferencia. Deseo volver a soñar en un venturoso porvenir, señero, que evoque tu gloria, mi ciudad natal. Oh Concepción, yo te saludo. Con mi guitarra y mi canción. Somos guaireños, los trovadores y embajadores de la Asunción. Nativo y sencillo de humildes troveros, preludio en tus playas, canción del Guairá. Por eso brindamos la rosa más roja que hoy te ofrecemos, oh hermosa ciudad. Mil gestas heroicas hollaron tu suelo, con sudor y sangre tu recia virtud, y en él escribieron una vieja historia que a fuego y coraje tus valientes hijos supieron forjar. Oh Concepción, ya en tu puerto, libamos néctar de rara flor. Por porque en tus calles vuelcan perfumes los sentimientos del corazón. Nativo y sencillo de humildes troveros, preludio en tus playas, canción del Guairá. Por eso brindamos la rosa más roja que hoy te ofrecemos, oh hermosa ciudad. Por eso brindamos la rosa más roja que hoy te ofrecemos, oh hermosa ciudad. Concepción. Salud. Villa es lugar de ríos y tradición. Puerta del Chaco Bravío es mi terruño y recordación. Troperos y canoeros, arriero portes el sentir. Estampa de mis hermanos es pueblo llano curtido al sol. En mi andar de soñador como camalote regresaré. Hendido a mi pecho el viento como un velado en mi corazón. Quiero abrazarte en mi canto por la añoranza que guardo en mí. Contarle a mis conpueblanos que allí la infancia viví feliz. Quiero deambular sus calles, barrios ser golondrina. Valle de Santa Librada, almacén de Pasco, tiene su chapa de caramelo. Parrilla de las palmeras, son las cinco carretillas. Eran noches de bohemia, luz de vela, caña y truco y zapuca y de amanecida. Villa Hayes, de lejos te sueño. En vuelo de bragados, cigüeñas y caraúl llorando sin consuelo. Vida de polvareda, lluvia, viento, sol y monte. Y cuarteles de verano, enero de compañeros, inocencia, valentía, herencia de Boquerón y Campovilla. En mí no cambió nada, andar y desandar la vida. Voy de regreso a mi rancho. Antaño de serenata como cigarras canté al amor. Aún tengo en mi memoria mi primer beso y su canto. Era una princesa india de dulce boca rojo un sol. Color silvestre al acecho anidé en su pecho un día de abril. Cerquita de lo que canto tacuara cerrito también hace mal. Vecinos del mismo camino saboreando el mosto del cañaveral. Piquete y su balsa cargada era esperanza en su lento andar. Crisol de gente en el río llevando provista rumbo al hogar. Quiero deambular sus calles, barrios y golondrinas. Valles de Santa Librada, almacén de mascotil y su llapa de caramelo. Parilla de la palmera, son las siete carretillas. Era noche de bohemia, luz de vela, caña y truco y zapuca de amanecida. Conducir sin las mínimas condiciones de seguridad es facilitar la ocurrencia de accidentes, muchas veces de consecuencias irremediables. Campaña por la seguridad vial de Radio Cumbre. Voy a cantar a mi cuna, la del pomposo Amambay, radiante como la luna que alumbra mi Paraguay. Cuando recuerdo mi infancia, las dulces horas de ayer, lamento que la distancia me impida poderte ver. Si tu hijo soy, aunque mombiri, a cantarte voy, y tampoco a ti, y cual mairumbe, a la reseda, yo te adoro a ti, mi bella ciudad. Cuando me alejé en pos de un amor, mi madre dejé su vida en dolor, llena de aflicción. Hoy al recordar, quiero regresar a tu encarnación. Del Paraná, besa tu loma clavel y a tu virgen de Itacuá, adora el guaraní fiel. Distante añoro tu selva, mi lejana encarnación. El día que a ti yo vuelva, tendrá paz mi corazón. Si tu hijo soy, aunque mumbirí, a cantarte voy, y tampoco te, y cual mairumbe, a la receda, yo te adoro a ti, mi bella ciudad. Cuando me alejé, en pos de un amor, mi madre dejé sumida en dolor, y era la prisión. Hoy al recordar, quiero regresar a mi encarnación. Mi bagaje. volverte a encontrar, tan risueño cual yo te dejé, con tu huerto exhalando azar y niño azoté. Y al igual que en los tiempos de ayer, recibir de mi madre otra vez las caricias que supieron ser gloria en mi niñez. Oh, pueblo de Junín, Radio Cumbre, una voz paraguaya en la cima de la preferencia en la red informática. Radio Cumbre. Thank you. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria. El más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, casi Crupaití, teléfono 0981-202658, horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Allá por Marco y Virginia, pura gente de Guará. Dereje se mandó a la mombre, mombre, bebé. Apuinte cuse que, pero jesaba se botí. Yepi guay se pendejaba, o guay chiron de atitire. Quiero paja y apopeba, y ahí mo a cotubase. Se fue a renegue, se fue ante coicatune, serendo peñan de yara. A coicatune de potiro, hoy por vos en baera. Promo iba a ir a Virginia, ni yo mime tu paciencia. Amamó mi ajajape, rojupi. Seguimos disfrutando de la mejor música del mundo. Esencia del sentir anhelante del ser paraguayo. Por Radio Cumbre. Sin esperar.